You've been fed truth. Hola Mati, ¿cómo anda, hermano? ¿Qué se sabe de Córdoba? Buen día, Pomelo, me niego a decirte Scioli, por favor, eso me niego. Y buen día a los chicos del equipo y a las escuchas del desayuno. Acá por Córdoba, la verdad, una mañana hermosa, yo tomando unos mates tempranito mientras los escucho. La verdad que viene lindo el programa, nunca está de más el autobombo, ¿no? Pero viene lindo, viene movidito y con mucha información. Bueno, así que sí, la verdad que se vale un golpe bajo a mi dignidad, pero bueno. Bueno, pero un poco de humor nunca viene mal, está bueno el chiste. Son las amigas de Ley que le vamos a hacer. Sí, hola las amigas. Bueno, chicos, lamentablemente les tengo que contar que vamos a repetir los temas de los que venimos hablando acá en la columna de Córdoba, en la cobertura. Seguimos con la telenovela electoral acá en Córdoba. Creíamos que había terminado la semana pasada con interna de Cambiemos, pero lamentablemente les tengo que avisar que continúa. Les cuento. ¿Se acuerdan que en el último programa yo les había contado que Mestre había impugnado a Córdoba Cambia, el espacio de Negri, para que no utilizaran el nombre y que no utilizaran la iconografía similar a Cambiemos? La justicia le dio el aval a Mestre y bueno, si bien les permitió continuar con el nombre Córdoba Cambia Negri, sí les pidió que no utilizaran la iconografía que pertenecía a la alianza ya extinta, ¿no?, de acá de Córdoba. Sin embargo, Córdoba Cambia ahora impugnó a Ramón Mestre y Rodrigo de Loredo por el uso de los colores similares a los de Cambiemos. La verdad, algo que ya parece una comedia, ¿no?, más que una cuestión electoral. Pero sin embargo, el histeriqueo no pasa solo en Cambiemos, aunque en Córdoba, sino que también está en Hacemos por Córdoba, el espacio de Juan Schiaretti. No todo, como decía, es Cambiemos. Ahora el pejotismo también mostró sus problemas en interna, aunque trató de taparlos, aclaro, ¿no? Sucedió lo siguiente. Quien va como candidato a intendente es Martín Zarrora, y había propuesto a la ex concejala Olga Riutor como vicecandidata a intendenta. ¿Qué sucede? Desde el PJ Capital le dieron negativa, no quieren que participe Olga Riutor. Recordemos, bueno, Olga ya estuvo declarando hace unos días que ella quería volver al PJ, que creía que quien no le permitía volver era el gobernador ya fallecido de la Sota, ¿no? Sin embargo, hizo un intento de volver al pejotismo, al peronismo cordobés, como vicecandidata de Yarzora, y le dieron la negativa. Frente a esto, Yarzora puso en duda su participación dentro del espacio, a tal punto que no se hizo presente en lo que fue la reinauguración del Teatro del Libertador General San Martín. Esta ausencia hizo correr ya la hipótesis de que Yarzora no se quería presentar como candidato a intendente. Obviamente, Schiaretti no quería mostrar semejante debilidad hacia el afuera, y se reunió el otro día directamente, el jueves, con Martín Zarrora, y cerraron un acuerdo en el que, bueno, se confirmaría hoy que iría el legislador Daniel Passerini como viceintendente en la fórmula junto a Zarrora. Obviamente, luego de esa reunión salieron en un acto los dos abrazados, mostrando que el peronismo se encuentra más unido que nunca para estas elecciones, ¿sí? Pero no todo tampoco es electoral acá en Córdoba. Esto ya lo había anunciado en las redes sociales el desayuno, ya lo hablamos en el segundo programa, que es la situación de Bower, de la cárcel de Bower, ¿sí? Nosotros en el segundo programa habíamos hablado de dos muertes que sucedieron en el mes de febrero. La muerte de Elsa Medina, de 63 años, y de Janet López, de 30 años. Lamentablemente, el pasado domingo se suma otra muerte en el servicio penitenciario, en este caso de Elisa Vanessa Castaño, de 34 años. ¿Sí? Esta mujer se encontraba detenida desde diciembre del año pasado y estaba esperando un juicio, que la pena ronda entre un mes a dos años aproximadamente. Sin embargo, le encontraron ahorcada, una muerte que fue caratulada por el momento como de teología dudosa. ¿sí? No quiero entrar en los detalles, todavía está todo, es todo muy reciente. Sí, una serie de datos que surgieron del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia luego de esta tercer muerte en lo que va del 2019. Del Ministerio reconocieron que debido al desempleo y la pobreza en este último tiempo, la población carcelaria femenina se incrementó y que el 41% de estas personas, de estas mujeres, han ingresado por tenencia de drogas y narcomenudeo. Un dato no menos, ¿no? Sin embargo, este número es 13. En el 2014 había 200 internas por estos motivos, ¿no? Y en la actualidad son 384 las mujeres que están detenidas por narcomenudeo. Y por el otro lado, reconocieron que el 70% de estas internas están procesadas sin una condena firme. Esto significa que están en una incertidumbre judicial, ya que ellas no saben cuánto tiempo van a pasar privadas de su libertad. Algo que también no es menor. Esto significa, aparte, que estas mujeres no tienen el dinero suficiente para pagar a un abogado que acelere ese proceso judicial, ¿no? Y por otro lado, el otro dato que dejan entrever desde el Ministerio de Justicia es que estas mujeres, la mayoría, padecen de necesidad de subsistencia económica. Esto te lo digo textual, lo dijo el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Padecen necesidades de subsistencia económica y que al no encontrar recursos alternativos caen en lo que sería el narcomenudeo. Una cuestión que también fue abordada hace también unos programas anteriores con Susana Álvarez, ¿no? Era la corresponsal de... Exactamente, Susana Álvarez de Río Cuarto. Que planteó que todos estos asesinatos y problemas de narcotráfico en Río Cuarto tienen un sustrato también económico, marginal, ¿no? Qué triste, qué grave, ¿no? Por ahí los problemas políticos económicos tienen este correlato, ¿no? Exactamente, ¿no? Se piensa y se cree que la solución para estas muertes dentro del sistema carcelario está en políticas dentro del sistema penal, cuando en realidad las políticas tienen que evitar de que las mujeres se vean obligadas a vender drogas para poder subsistir. Recordemos, aparte de este otro de los datos importantes, que la mayoría son mujeres solteras y con hijos a cargo. Y otro dato, digamos, inflexible y durísimo, es que la pobreza es femenina, ¿no es cierto? El mayor porcentaje de pobres son mujeres y niños en este bendito país, ¿no? Sí, aparte, y algo que porque vienen luchando las mujeres, y Leisa lo ha profundizado y tocado en sus columnas, es el hecho de que las mujeres ganan menos y es mucho más complicado acceder a un trabajo en blanco, un trabajo legal y bien remunerado, ¿no? Bueno, frente a esta situación, frente a estas tres muertes, llevó a poner una nueva interventora en lo que sería el sistema penitenciario. Esta interventora es la abogada Cecilia Lanzarotti. Cecilia Lanzarotti, estuvo leyendo un poco las declaraciones que hizo esta semana en relación a lo sucedido, y me parece interesante que ella habla de querer abordar el sistema penitenciario en una perspectiva de género, que es justamente lo que acabamos de decir nosotros, ¿no? La situación de las mujeres no es la misma que la de los hombres, más cuando se habla de pobreza y desempleo. Y ella tiró dos datos que me parecen importantes. Uno es que la situación de higiene, las condiciones de higiene no son las mismas que corresponden a una mujer que para un hombre, ya que las mujeres cuentan con un periodo menstrual. Y por otro lado, muchas mujeres, como te decía, ser madres solteras y tener hijos a cargo, no cuentan con dinero para que sus hijos ya vayan a visitar a Bower. Recordemos que las mujeres que están encerradas en Bower no todas son de Córdoba capital, sino que también son del interior. Por lo tanto, conseguir dinero para que sus hijos la vayan a visitar se resulta una tarea bastante complicada, ¿no? Lo cual suma a la depresión y al trauma que genera la situación de encierro. Entonces, en este sentido, me parece que Lanzarotti, bueno, ya por lo menos deja entrever una política pensada desde una mirada femenina, lo cual no es menor, porque tampoco no es menor que las tres muertes en situaciones de encierro han sido mujeres en este año. Y, por el otro lado, dejó entrever que va a comenzar a trabajar con lo que sería la Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y la Familia para tomar cartas en el asunto. Eso no es menor. Bárbaro, Mati, muy buena información, la verdad, plantea que el periodismo y la verdad es una cosita sencilla. Se me hizo muy largo y me va a matar. Y lo último, déjame el último para cerrarlo. Llegamos 3 meses del año 2019 y ya llevamos 3 mujeres muertas en situaciones de encierro. Creo que estamos a un día de aniversario de la última dictadura cívico-militar y estaría bueno que nos replanteemos como sociedad y como democracia qué estamos haciendo mal para que en 3 meses veamos 3 mujeres muertas. No, está bien, Mati, no sabía que tenías este remate, hermano, que perfecto, hermoso. La verdad, increíble. No sé, chicos, si quieren... Me dejan así, sí, como sin palabras, digamos, que esto suceda acá nomás, acá cerca, pero que nadie lo diga, que solamente yo lo he escuchado hasta ahora por muy pocos medios y con tanta profundidad con Mati, la verdad, y no es para hacer autobombo el programa, pero me parece que está bueno que esto suceda en un espacio comunicacional abierto y público como es la radio, y gracias por mantenernos al tanto, Mati. Sí, Mati, la verdad que también me dejaste helada con el remate de tu nota, y es así como dice Colo. Está bueno que lo podamos hablar acá porque no se ve en todos los medios como una noticia de tapa, por decirte, y me parece que tendría que serlo. Así que bueno, un beso grande y muchas gracias por la info. Bueno, gente, muchas gracias por los halagos, la verdad. Bueno, es el explosivo justamente para lo que estamos, ¿no? Para hacer periodismo, informar un poco a la gente de lo que está sucediendo. Y bueno, sigan con el desayuno, que la verdad vienen haciendo un programa. Gracias, hermanito, un beso a todos los tuyos y nos estamos viendo. Ha sido la columna del corresponsal en Córdoba, el desayuno de los tontos, Matías Ferrer. A ver, vamos a... Vamos a escuchar un tema, se llama Choca.